Casi minutitos faltan para las 10:30 de la mañana, momento de recibir al señor Fernando Losada y la columna de Libre Pensamiento. Fernando, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, acá con un poquito de calor que vine pedaleando. Pero bueno, sí, viene bien el ejercicio. Sí, yo ando todos los días en bicicleta, soy medio antivehículo, así que bueno, el tema es que vivo medio lejos y todos los pero días. No usas casco, Fernando, me preocupa. Sí, tendría que cuidar un poco más la cabeza, sí, ¿no? Sobre todo porque tu cráneo está totalmente expuesto. Sí, exactamente. Y además hay algunos que quieren dañarlo, así que... Sí, sobre todo. Más que... Tendría que cuidarme, sí, sí, por favor, cuídate, Fernando. Por ahí para pasear por el centro también tendría que usarlo. Sobre todo. Sí. Bien, bueno, la idea de esta columna es seguir hilando por el pensamiento que veníamos en la columna anterior, ¿no? Uh-huh. La columna anterior hablamos del manifiesto contra la servidumbre voluntaria de un joven llamado Étienne de la Boétie, que tenía 18 años cuando lo escribió en 1548, que es un texto extraordinario, que comprendió que el poder de los tiranos viene de las conciencias dormidas, ¿no? Que de las conciencias oprimidas que permiten y legitiman de alguna manera su propio maltrato y sumisión. Entonces dijimos también al final de la columna que el antídoto contra eso era, de alguna forma, la rebeldía contra la autoridad. Entonces, también retomando algunos pensadores antiguos y yéndonos bastante más atrás, la idea es hablar de los filósofos cínicos, ¿no? La historia en general está narrada de manera que conviene al poder, ¿no? El poder la acomoda y la narra de esa manera, hace un relato de esa manera que termina legitimando el propio poder. Por eso hay toda una línea por ahí platónica, digamos socrática, platónica, aristotélica, pero de un Sócrates que inventó Platón, en realidad, ¿no? Exacto. Porque Sócrates no tuvo un solo discípulo, tuvo otros, y otros escribieron Sócrates diferente, ¿no? Que no era exactamente. Platón escribía uno que servía para justificar su propio pensamiento, y en realidad poco quizás escribió verdaderamente de su maestro. Hay un dato interesante, si uno lo lee y dice, ¿por qué te exalta esa lectura? ¿De por qué te produce esa reacción? Y bueno, si vemos bien los textos, vamos a darnos cuenta que nunca le pone un rival digno a Sócrates. Siempre los apabulla, los destruye, ¿no? Tiene esa cosa de que termina desarmándolos, deshaciéndolos a todos sus rivales, sin que realmente ninguno sea de la verdadera altura de Sócrates. Entonces, Sócrates está como muy por arriba. Y eso es muy útil, esa forma de narrar es muy útil para cuando se quieren legitimar determinadas ideas, y sobre todo las idealistas que tenía Platón. Uh-huh. Platón era un filósofo del poder, en realidad, ¿no? Y bueno, las otras corrientes... Tomá, Platón, para vos, nosotros no nos callamos nada. Y bueno, sí, vamos a criticar a todos, así que vamos a darle a Platón también. Lo bueno que no tiene cuenta de Facebook y no puede amenazar. Lo interesante, al punto que llegó Platón, que por ejemplo, todo lo que no correspondía al idealismo y contemporáneo a él, como el caso de Demócrito, que era un atomista y materialista, uh-huh, Platón intentó destruir toda la obra de Demócrito, ¿no? Intentó quemarla toda, y así hizo con muchos filósofos. Y era contemporáneo a los cínicos, ¿no? Y los cínicos eran totalmente opositores al idealismo que él planteaba. Bueno, la historia que hizo olvidó, borró o tergiversó algunos de estas corrientes. Y bueno, los cínicos fueron una corriente totalmente incómoda, ¿no? Para la época donde surgió y para los tiempos que vinieron después. Tan incómoda que el poder lo que terminó haciendo es que su nombre se definiera como algo negativo. Exacto. ¿No? Hasta nuestros días, eso. Sí. Eso es un cínico. Exactamente. Fíjense que la Real Academia Española claramente define lo que es un cínico, pero antes dice el origen, ¿no?, etimológico, dice que viene de cínicos del latín y antes del latín del griego, que es quínicos, que significa propiamente perruno, ¿no? Hasta ahí empieza bien la Real Academia Española. Real cínico era perro. Uh-huh. Y después la define como una persona que actúa con falsedad o desvergüenza descarada. Claro. O sea, es muy claro cómo transforman la palabra y no es casual tampoco, ¿no? Los principales filósofos cínicos, bueno, fueron Antístenes, que es el fundador, y que le decían el verdadero can, ¿no?, el verdadero perro. Y Diógenes de Sinope, porque hubo otros Diógenes, por ahí a veces nos podemos confundir, pero no, Diógenes de Sinope es uno de los más conocidos, el que por ahí vemos en caricaturizado. El perro de Inodoro Pereira, Diógenes. Bueno, y Diógenes que caricaturizó. Exactamente. También Fontana Rosa, no, Fontana Rosa era, o ahora estoy en la duda, que hacía los guiones Ginsburg, Jorge Ginsburg. Exacto, claro. Sí. Bien. Sí, Fontana Rosa, ¿no? El que lo hacía. Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, también fueron conocidos Aristipo, Crates e Hiparquía. Y lo de Hiparquía es interesante porque fue la única filósofa de la antigua Grecia que realmente era filósofa. No porque no hubiera mujeres capaces en la antigua Grecia, sino porque a las mujeres no se les permitía filosofar de cosas que no fueran domésticas. En cambio, los cínicos... Filosofame, pero... Claro, de la cocina, claro, de ese tipo de cosas. El sistema machista viene desde el comienzo. Exactamente. Y el caso de Hiparquía era una filósofa que tenía absoluta libertad de filosofar, y los cínicos no tenían mucho problema de género, y en realidad estaba casada con Crates, y hacían algo que hoy quizás denominamos como posporno, incluso porno terrorismo, tenían esas cosas propias de los filósofos cínicos, y era tener relaciones sexuales irrumpiendo en banquetes de la aristocracia, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, la filosofía de ellos venía por ahí, ¿no? Era muy contestataria. O sea, los cínicos no eran perros cualquiera, no eran perros guardianes, no eran perros policías del poder, sino eran perros de la calle. Y esa es la característica, eran perros callejeros. Y tenían la característica del perro callejero y de ahí su nombre, ¿no? Andaban buscando virtudes, olfateando en lugares donde otro no metería el hocico, ¿no? Era un poco también eso. Y gruñían y mordían a aquellos que querían poner en peligro su autonomía. Pero al que se acercaba con una caricia, tenían su afecto, digamos. Era esa filosofía que no abandonaba el pensamiento racional, pero sí tenía esa cosa de contundencia y de ahorro de palabras también. Hay una anécdota muy interesante cuando Platón comienza a hablar de que el ser humano era un pájaro implume, ¿no? Y Diógenes, ya habiendo escuchado ese discurso un par de veces, había pelado un gallo, le había sacado todas las plumas, y cuando estaba dando su explicación, lo tira entre el auditorio y el pájaro desplumado pasa corriendo, y quedó, digamos, de alguna manera en ridículo la exposición de Platón con un solo gesto, ¿no? Desarticuló toda una estructura cargada de palabras y de palabras vacías en realidad. Y bueno, la desarmó con un solo gesto, y esa era la filosofía cínica, ¿no? Las escuelas filosóficas que eran contemporáneas a esa época estaban en los lugares nobles, puros, y con se denominaban liceos, academias, tenían ese tipo de nombres. En cambio ellos tenían lo que era el cinosargo, ¿sí? Que era como una perrera, una cuestión así, en las afueras de la ciudad, en los suburbios, en la periferia, en los límites, porque su filosofía era así, ¿no? Era la filosofía de las afueras. Y bueno, ellos rechazaban todo orden social imperante. Por eso también son muy maltratados en la literatura, ¿no? Tratados como sucios, vagos, como delincuentes. Se que los trata planes. Se los trataba, claro, subversivos, exactamente, ¿no? Esa era. Porque ellos, bueno, eran contestatarios a la cultura canónica. Y se burlaban del juicio de los otros hacia esos mismos, ¿no? Elegían, digamos, filosofar desde lo teatral, tenían esa cuestión teatral muy muy marcada, discursos subversivos en el sentido de que con las otras versiones de las cosas, ¿no? De las subversiones, alegres, lúdicos, el humor era una herramienta muy muy usada por ellos, pero un humor ácido, mordaz. Eran perros con una mordida muy incisiva, contundente y de humor, como decíamos, muy contestatario, ¿no? Y algunas anécdotas de Diógenes sirven para ilustrar un poco esto. Bueno, Diógenes vivía en una ánfora. Más tarde los galos lo transformaron, digamos, transformaron el ánfora en un barril, pero el barril no existía en esa época, y él vivía en una ánfora. Y solía andar bastante harapiento, bueno, también era su forma de ser contestatario, ¿no? La vestidura, el filósofo siempre era alguien pulcro, de blanco, la limpio, claro. Él llevaba un trapo sucio encima, ¿no? Era un poco eso. Y todo en él era una forma de cuestionar, ¿no? el sistema. Desde la forma que usaba el lenguaje, o sea, siempre estaba utilizando juegos de palabras y jugando con los distintos significados y teniendo varios mensajes simultáneos. La forma como caminaba, a veces entraba a los lugares de espalda caminando o llegaba cuando los demás se iban y hacía cosas de ese tipo. Dónde comía, cómo comía, dónde orinaba y hasta dónde disfrutaba del sexo también era una forma, pues lo hacía incluso públicamente como lo hacía Hiparquía, ¿no? Y todo eso era muy contestatario para la época y pretendía romper con el orden establecido. Y tuvo un encuentro con Alejandro Magno, Diógenes. ¡No, qué lindo! Alejandro Magno en un momento le caía bastante divertido, en realidad, porque tenía, digamos, el perfil de él de alguna manera simpatizaba con los que no eran sumisos, ¿no? Y bueno, Diógenes, Alejandro Magno no entendió que Diógenes fuera un peligro realmente para él, pero bueno, él era contestatario del poder. Y tuvo varios encuentros, y hay algunos que son de los más divertidos, ¿no? Cuando se encontraron, Diógenes nunca hizo ningún tipo de reverencia a él, sabiendo quién era. O sea, él no reverenciaba el poder, y lo desafiaba, ¿no? Lo desafiaba con todo el tiempo con sus palabras, y minimizando el propio poder de Alejandro Magno, que era inmenso, ¿no? Realmente. Y Alejandro lo quiso probar en algún momento y le dijo, se paró adelante cuando Diógenes estaba tirado tomando sol, como solía hacer, y le dijo, bueno, pídeme lo que quieras, le dice a Diógenes. Y Diógenes le contesta, dice, quítate de donde estás que me tapas el sol. O sea, ese tipo de respuesta el poder no lo compra, y esa era una característica de los cínicos. Lamentablemente en sus últimos años fue esclavo, terminó como esclavo, y cuando lo vendían él gritaba, ¿quién quiere comprar un amo? O sea, ni siquiera aparentemente derrotado, su espíritu era doblegado, la insumisión era una de sus características principales. Yo creo que para los modelos actuales de política nos hace falta un poco de esa mentalidad, de esa filosofía cínica, porque es un gran remedio contra todo tipo de tiranía, ¿no? Así que bueno, esa era la idea, contar un poco y que se interesen y busquen un poco más los oyentes acerca de esta filosofía, que cuesta mucho encontrar el material. Uh-huh. Puedo recomendar un par de libros de Michel Onfray, La contrahistoria de la filosofía y Los cínicos, que es un libro completo sobre los cínicos, que fue la tesis de Onfray. Uh-huh. Impecable, como siempre, lindo viaje hacia el pasado, pero para obviamente también uh-huh. hablar de la actualidad en este homenaje a los filósofos cínicos. Y podemos aprovechar para recordar que este es un programa enemigo de Platón. Muy bien. Es un programa enemigo sí. de Platón, este es un programa materialista a más no poder. Bien. Muerte al idealismo. Muerte al idealismo, muerte al idealismo, claro que sí. Para vos, Platón, no nos callamos nada, claro que sí. Y bueno, creo que una banda acorde para este tema es Jauría, así que adiós, adiós, es el tema recomendado para hoy que vamos a escuchar. Ahí está, pasó Fernando Lozada con la columna de Libre Pensamiento, escuchamos a Jauría. Sin más, solo yo, y un cordón al cuello con las llaves que mi madre me colgó. Primera bicicleta y ya nada volvió a ser igual. 35 años después, solo sé que aparecí acá. adiós, adiós.